jamás serán vencidas. Secciones unidas, jamás serán vencidas. Compañeros maestros de la sección 7, aquí estamos los luchadores de la sección 40. En ningún momento nosotros vamos a claudicar. Es falsa la información que se dio de que nosotros nos levantábamos. Estamos con el pie en el pescuezo sobre los carros. Hemos ganado casi 200 delegaciones de la sección 40. Somos mayoría. Es una asamblea estatal democrática con representación de todas las delegaciones presentes, y todas están puestas para ponerle la mano a la que nos ha acabado la vida. Todos los compañeros pertenecientes a la sección 40 que se encuentran en el platón están dispuestos a sostener la lucha conjunta con la sección 7. Queremos también decirles que nuestra lucha es doble. Por un lado, la demanda general que tenemos todos los maestros de México contra la privatización, y por otro lado, la limpia de la rata de nuestra sección 40. Nos unimos. Compañeros, se les piden que se detengan tantito. Nos unimos al grito alternativo de esta noche que se llevará a cabo en el Parque de la Marimba para poder tener oportunidad de gritar a todo lo que nuestra voz es, que esta farsa del gobierno mexicano, el grito de independencia, no liberó de lo que ahora estamos sufriendo. No nos liberó ni de la pobreza, ni de la libertad que ahora supuestamente tenemos. Compañeros maestros, me adelanto a que gritemos con nuestra voz ¡que viva la sangre, compañero! ¡Que viva el Magisterio Nacional, compañero! ¡Que viva las organizaciones sociales que le están dando fuerza a este movimiento! ¡Que viva Chiapas! ¡Y que viva México, compañero! La vinculación que se ha generado con la participación de los maestros de las diferentes de las dos secciones, sección 7 y 40, la vinculación con los padres de familia, los estudiantes de las escuelas normales, las diferentes organizaciones sociales, es indisoluble, compañeros. Hoy el compromiso es de no generar una lucha aislada más, como sucediera en 1810. La insurgencia se tiene que generalizar, y por eso en esta lucha caben todas las expresiones que en un momento dado se manifiesten en contra de esta burguesía que aterra de manera contundente la vida de los pueblos de este México nuestro. Por eso estamos aquí, y ninguno va a permitir que las burguesías que se establecen en México para ir socavando nuestra condición económica lo sigan haciendo aún más. Miles de trabajadores estamos en la disposición de generar esta lucha. Una perfecta comunión, bases, dirigencias y representaciones de padres de familia dispuestos a ir a la lucha hasta sus últimas consecuencias. Recibimos en representación del CCL, del Bloque Democrático de la Sección 7 de Chiapas, al compañero Pedro Gómez Bábaca, quien trae un mensaje para todos y cada uno de los que hoy estamos presentes en esta lucha. Adelante, compañero, y bienvenido a todos que están hoy en estas calles. Compañeros y compañeras, la resistencia de los trabajadores de la educación en el país exige que los trabajadores de la educación de Chiapas digamos un ya basta y que nos llenemos de oxígeno, que nos alimente el hecho de haber visto el día de hoy a los trabajadores de la sección 40.